Rivera. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y trabajar fácil a botani. Te jayer de aguayik de su bonil copeti. Gilanik, tayayel stojón. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan Los colores de la voz. Bienvenidas, bienvenidos a Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Les saluda Gabriela López, les invito a quedarse escuchando este programa. Les recuerdo que pueden descargarlo en formato de podcast en Facebook, arroba Radio Niche, Los Colores de la Voz. Estamos también en Spotify como Los Colores de la Voz, recuerden suscribirse. Y los días sábados también nos pueden sintonizar de 10:30 a 11:30 de la mañana a través de la XECOPA, La Voz de los Vientos, en Copainalá. Y los sábados de 10 a 11 de la mañana a través de Xauipac Radio Comunitaria en www.radioxauipac.com.mx. Envío un saludo a todo el equipo de Los Colores de la Voz y por supuesto también al equipo de radio, de la XERA, de la XECOPA, de Xauipac. Es nuestro quinto programa de este 2025, un programa pregrabado. Y en esta ocasión hemos preparado producciones alusivas a efemérides de este mes. Han sido realizadas por estudiantes del cuarto semestre de la Licenciatura en Comunicación Intercultural de la UNICH. Tenemos también la sección ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados. Escucharemos la 24ª producción radiofónica coordinada por la doctora Ana Laura Castillo Hernández, quien está haciendo una estancia postdoctoral del CONACYT en la UNICH. Les invito a que recordemos algunas efemérides. El 27 de enero de 1875, nace en Santiago de Papasquiau, estado de Durango, Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, una de las figuras femeninas más relevantes de la Revolución Mexicana. El 27 de enero es el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto. El 28 de enero es el Día Mundial por la Reducción de las Emisiones del Dióxido de Carbono. El 28 de enero del 2003 se declara la Reserva de la Biosfera Volcán Tacaná en nuestra entidad. A continuación, vamos a escuchar la sección ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados, coordinada por la doctora Ana Laura Castillo Hernández. Quiero Hola, ¿qué tal a todas y todos los radioescuchas de la UNICH en esta emisión de la sección ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados. Seguimos con la segunda parte de la participación de María León de la Universidad Autónoma de Querétaro. Qué gusto, María, que nos acompañes otra vez. Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Ana Laura? Saludos. Saludos a todos tus radioescuchas. Y pues nuevamente estoy aquí. Mi nombre es María León Morán y seguimos hablando sobre mi proyecto de investigación del doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Querétaro. En una primera parte nos contabas acerca de cómo nació el proyecto y algunos retos. En esta emisión nos gustaría conocer algunos resultados, experiencias o primeras conclusiones de tu proyecto. Bueno, algunas de las conclusiones que he obtenido hasta ahora con la revisión en el estado del arte, la revisión de bibliografía y en el marco teórico, es que no hay leyes o políticas públicas en México que directamente beneficien a las personas cuidadoras de infantes o personas con trastorno del espectro autista, TEA. Que el TEA, al ser un espectro, muchas de las personas que están en esta condición permanecerán con cuidados especializados de por vida. Que en México existen en muy pocos estados clínicas públicas especializadas en el TEA. Acaban de abrir una en Tamaulipas. Que el capacitismo afecta fuertemente a la población en esta condición de TEA, ya que muchas veces es violento hacia su vulnerabilidad. Eso sería todo, doctora Ana. Me parece muy oportuno lo que mencionas. Por un lado, la ausencia de políticas públicas específicas tanto para las personas cuidadoras de infancias con TEA como para las personas con TEA. Y esto, por supuesto, pues deja de manifiesto otros grandes huecos en los ámbitos educativos, de salud, de espacios públicos y laborales, por mencionar algunos, ¿no? Carentes de una perspectiva de cuidados y de neurodiversidad. Muy al contrario, como mencionas, se mantiene esta visión capacitista que excluye y estigmatiza a todos aquellos cuerpos que no cumplen con estos estándares, digamos, de productividad, ¿no?, para el capital. Y en este caso particularmente, pues excluye tanto a las poblaciones con la condición de TEA como a los y las cuidadoras de infancias con TEA, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias, María, por contarnos sobre estas primeras aproximaciones. Sabemos que el proyecto aún se encuentra en proceso y bueno, pues nos va a dar mucho gusto ir conociendo pues los resultados, que los hallazgos que vayan surgiendo, ¿no? Bueno, para mí es un gusto haber contado contigo. No mencioné la vez pasada, pero tuve el gusto de conocer a María en la Universidad de La Habana, en La Habana, Cuba, durante el Encuentro Internacional precisamente de Cuidados, Desarrollo y Justicia Social, Políticas, Enfoques, Actores y Buenas Prácticas. Agradezco mucho el espacio. Que tengan un muy buen día. Hasta luego. Por los colores de la voz, Ana Laura Castillo Hernández. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Estamos de regreso en Los Colores de la Voz. Les damos la bienvenida a quienes acaban de sintonizar el programa. Les recuerdo que pueden descargar este material radiofónico en formato de podcast en Facebook arroba Radio Niche Los Colores de la Voz, y también estamos en Spotify como Los Colores de la Voz. La semana pasada iniciamos el ciclo escolar de enero-junio 2025 y para esta emisión, en este segundo bloque, estudiantes de cuarto semestre realizaron un sondeo en donde conoceremos algunas de las expectativas que tiene la población universitaria de la sede central en el semestre que estamos cursando, enero-junio de 2025. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrea Yubeli García Villanueva. Soy de la carrera Comunicación Intercultural del cuarto A. ¿Y tu nombre es? Mi nombre es Juan López Hernández. El motivo de este tipo de entrevista es para hacerte una preguntita. ¿De cuáles son tus perspectivas de este semestre? Una de las perspectivas que tenemos nosotros segundo semestre de la carrera de lo que es lengua y cultura, pues básicamente es conocer más acerca de las lenguas originarias, sino que también acerca de su estructura, de la gramática también, sino que también de su contexto historial, de cómo se vaya a ir formando cada una de las lenguas que existe, sino que también en este semestre, pues básicamente nuestras perspectivas también como estudiantes es conocer acerca de lo que son territorios y límites, la cual nos ayudaría así como una idea acerca de los proyectos que vamos a realizar, sino que también va a ser una gran experiencia para nosotros, sino que lo vamos a llevar practicándolo también. Esa es una de las expectativas que yo tengo de este semestre, conocer más acerca, a profundidad sobre las lenguas, ¿no? Buenas tardes, mi nombre es Evelyn Sayani Robles Gallegos y soy de la carrera de Comunicación Intercultural, cuarto A. ¿Cuál es tu nombre? Carla Grisel. ¿Cuáles son tus expectativas sobre este semestre? Sea un semestre muy productivo, digamos, o sea, que haya cosas buenas para tanto alumnos como maestros, directivos y todo. Igual, yo creo que anteriores semestres han habido eventos bonitos, entonces estaría padre que hubieran igual eventos lindos, o sea, donde podemos participar todos y como que haya más compañerismo. Esa sería todo. Buenas tardes, mi nombre es Evelyn Charen y Robles Gallegos, de Comunicación Intercultural, cuarto semestre. ¿Cuál es su nombre? Es Xiomara Abril. ¿Cuáles son tus expectativas sobre este nuevo semestre? No, ya me puse nerviosa. Pues vez a la... Que como ya es los últimos, bueno, en mi caso ya es el último semestre, pues sí me gustaría que fuera agradable para que en un futuro a los trabajos que estamos realizando ahorita se tomen en cuenta y alumnos, futuros alumnos igual le den importancia y puedan seguir participando. Desarrollando los mismos temas, otros temas, pero que no se hayan visto en la universidad. Eso es todo. Ahora vamos a escuchar algunas cápsulas que hacen alusión a efemérides de esta semana y del mes de enero, que ya está a punto de terminar, y aprovecho también para recordar que esta es nuestra última producción del mes de enero del 2025. Las producciones que vamos a escuchar son realizadas por estudiantes del cuarto semestre de la licenciatura en Comunicación Intercultural, y también agradecemos a Daniel Álvarez, un egresado de nuestra licenciatura en Comunicación Intercultural, por la producción de una de estas cápsulas. Agatha Christie, cuyo nombre real es el de Mary Clarissa Miller, nació el 15 de septiembre del año 1890 en Torquay, Devon, Inglaterra. Rara vez asistió a un aula escolar, recibiendo educación en su propio hogar en Ashfield, en donde tuvo una infancia feliz. La trayectoria literaria de Agatha Christie comenzó al colaborar con la Cruz Roja en la Primera Guerra Mundial. Mientras asistía a los heridos, Agatha ideó su primer libro, El misterioso caso de Stiles, un título que fue publicado en el año 1920. Posteriormente, se convirtió en la escritora más leída de todos los tiempos. En 1961 fue nombrada miembro de la Real Sociedad de Literatura y hecha doctora honoris causa en letras por la Universidad de Exeter. En 1971 se le concedió el título de Dama del Imperio Británico, Dame, un título de nobleza que en aquellos días se concedía con poca frecuencia. Agatha Christie poseía una enorme imaginación para la creación de historias detectivescas, centradas en el clásico ¿Quién lo hizo?, que solían protagonizar dos de sus más famosos personajes: el belga Hércules Poirot, protagonista de 33 novelas, incluida su clásico debut El misterioso caso de Stiles, y diversas historias cortas, y la británica Miss Marple. Falleció en Wallingford, Oxfordshire, Inglaterra, el 12 de enero de 1976. Tenía 85 años de edad. Es por eso por lo que hoy, cercanos a su aniversario luctuoso, la recordamos. Por los colores de la voz, Daniel Álvarez. Muy buen día, tarde o noche, desde donde nos escuchan y sintonizan. Los saluda su amigo Dante y el equipo del Cerrillo del cuarto semestre de la licenciatura en Comunicación. En esta ocasión les compartiremos las opiniones de dos personas en específico sobre el Día Mundial de la Educación Ambiental, celebrado el pasado 26 de enero. En primer lugar, tenemos a uno de los catedráticos de la licenciatura en Turismo, el Dr. Galindo, a quien escucharemos a continuación. Nosotros llevamos una educación ambiental, no necesariamente formal como la que se pretende a veces en las universidades, en las escuelas, con módulos, ¿no? 1, 2, 3 y demás. Entonces todos, incluyendo ustedes, han recibido una educación. Desde mi punto de vista, pues yo lo reconozco porque soy biólogo, ¿no? Y además también ecólogo. Entonces más que desde el punto de vista del mío, desde una perspectiva general, todos debemos de tener esa educación. Después de escuchar al doctor y su punto de vista, escucharemos a una alumna de la misma institución, de la licenciatura en comunicación del segundo semestre. Para usted, ¿en qué es fundamental la educación ambiental? Pues yo creo que es algo muy importante y muy fundamental, como dices, tener una educación ambiental en general, porque es importante para mantener todo lo que hasta ahora tenemos, ya que con el tiempo todo se ha ido deteriorando, y pues es una manera de tratar como de alguna manera poder volver a generar espacios ambientales. Perfecto. ¿En qué le sirve la educación ambiental? Pues como te digo, yo siento que es algo muy importante de concientizar a las personas de que debemos tener una buena educación ambiental para preservar los lugares que tenemos hasta ahorita como naturales, porque son los recursos que aún nos quedan, pues como te digo, naturales para pues poder subsistir muchos años más. Ok. Bueno, pues muchas gracias, eso sería todo y pues adiós. Ya habiendo escuchado dos diferentes opiniones sobre el mismo tema, los invitamos a que ustedes en casita, en la escuela o desde donde nos escuchen, analicen sobre lo hablado y nos preguntemos, ¿es fundamental la educación ambiental? Sí. Recuerden, estamos en Radio UNICH. Los saluda su amigo Dante. Hasta la próxima. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Tiempo va que vuela y estamos ya en el tercer corte de Los Colores de la Voz. Les doy la bienvenida a quienes acaban de sintonizar el programa. Les invito a que se queden escuchándolo y también les recuerdo que si ustedes entran a Facebook arroba Radio Unich Los Colores de la Voz, podrán encontrar este programa en formato de podcast. También estamos en Spotify como Los Colores de la Voz. Pero si por casualidad no nos puede escuchar ahora o no puede descargar el podcast y se encuentra en alguna región en donde llega la señal de la XECOPA, la voz de los vientos, nos puede escuchar los sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana. O si se encuentra en alguna región cercana a San Fernando o a través de la página web de Xahuipac Radio Comunitaria, www.radioxahuipac.com.mx, también nos puede escuchar los días sábados de 10 a 11 de la mañana. En el bloque pasado, en una de las producciones, conocimos un poco más sobre el tema de la educación ambiental. Ahora les invito a que escuchemos una canción interpretada por los Fabulosos Batracios que se llama Cuidemos el Agua. Llegaron los hombres y los árboles. las montañas, bancos de arena, y el cemento predominó. ¿Conocías que se conmemora el 28 de enero? El 28 de enero de 1997, la Organización de las Naciones Unidas, mejor conocida como la ONU, dio a conocer el Día Mundial de la Reducción de las Emisiones de CO2 o Día Mundial de la Acción frente al Calentamiento Terrestre, con el objetivo de concientizar a las personas sobre los cambios que se presentan en el mundo. Asimismo, dicho acuerdo llegó a una conferencia con un total de 140 países, llamada el Protocolo de Kioto, con la intención de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Pero por qué se genera el dióxido de carbono? Existen varios factores, entre ellos, la combustión de combustibles fósiles que se origina por la quema de carbón, petróleo y gas natural para producir energía, los procesos industriales que son emitidas por grandes empresas y, por último, la deforestación que provoca la reducción de oxígeno. Tras todo esto, provocan un cambio en el planeta, como lo es aumento de la temperatura. La acumulación de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero en la atmósfera lleva al calentamiento global, lo que resulta en cambios climáticos significativos. Impacto en el clima. El aumento de la temperatura global puede causar fenómenos meteorológicos extremos, como las olas de calor, tormentas más intensas y cambios en los patrones de precipitación. Acidificación de los océanos. El CO2 también se disuelve en los océanos, formando ácido carbónico, lo que lleva a la acidificación del agua y afecta a la vida marina. ¿Qué podemos hacer para reducir esto? Para lograr un cambio, podemos optar por cosas sencillas, como caminar o usar algún transporte que no utilice combustibles fósiles. Provocar, seguir las tres R's que son reducir, reciclar y reutilizar. Por último, ayudemos en la plantación de más árboles. Y recuerda, si quieres hacer del mundo un lugar mejor, tómalo tú mismo y entonces haz el cambio. Este trabajo fue elaborado por el equipo de Nishtel. Buen día a todos y a todas. Nosotros somos de la carrera de comunicación del cuarto semestre. El equipo de Yapteclum está conformado por Atsin, Dayane, Beatriz, Ana, Marisela y José Luis. Les platicaremos acerca del Día del Nutriólogo, dando a conocer detalles importantes sobre esta fecha significativa para los profesionales, que a día a día nos ayudan a mejorar nuestra calidad de vida saludable, teniendo una participación especial de la nutrióloga Natalia Valdés, quien nos compartirá parte de su experiencia en esta rama de la nutrición. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Natalia Valdés, soy nutrióloga y hoy quiero hablarles sobre algo fundamental para nuestra salud y bienestar, la nutrición. La nutrición no solo tiene que ver con cómo nos vemos, sino también con cómo nos sentimos y cómo prevenimos enfermedades. Una alimentación balanceada nos brinda energía y mejora nuestro rendimiento, fortalece nuestro sistema inmune, mantiene nuestro corazón saludable y reduce el riesgo de enfermedades crónicas como la obesidad, diabetes e hipertensión. En la sociedad, una población bien nutrida es más productiva, tiene menores índices de enfermedades y gastos médicos y en general disfruta de una mejor calidad de vida. Invertir en una buena nutrición es una inversión en un futuro más saludable para todas y todos. En resumen, lo que comemos impacta directamente en nuestra salud y bienestar. Si deseas mejorar tu calidad de vida y prevenir enfermedades, la nutrición es el primer paso. Recuerda que una buena salud comienza con una buena alimentación. El pasado 27 de enero, como todos los años, se conmemoró el Día de Profesional en Nutrición, Nutriólogos y Nutriólogas Mexicanos. Así pues, de acuerdo con el Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, en nuestro país, el Día del Profesional de la Nutrición se conmemora cada 27 de enero desde 1975, fecha en la que se fundó la Asociación Mexicana de Nutriología ADC, AMINAC. Este día se celebra con el propósito de reconocer la labor de las y los nutriólogos, la cual va más allá de elaborar dietas para perder peso. De igual manera, la celebración del Día del Nutriólogo y de la Nutrióloga sirve para enfatizar la importancia de la nutrición en el mantenimiento de un estilo de vida saludable. Este día es una oportunidad para que futuros y actuales estudiantes de nutrición comprendan la relevancia de su futura profesión en la promoción de la salud. Cabe destacar que los y las nutriólogas pueden desempeñarse en diferentes campos, como administrador de comedores industriales, nutrición clínica, alimentación comunitaria, deportiva, docencia, investigación y desarrollo de políticas públicas. Por ello, este día los institutos de salud y la población en general reconocen la vocación, pasión, amor y dedicación de estos profesionales de la salud que cada día contribuyen a mejorar la salud de las y los mexicanos mediante la guía y enseñanza para tener una alimentación saludable, destacando la importancia de esta disciplina en la mejora continua de la calidad de la vida. Podemos concluir que los nutriólogos son fundamentales en nuestra sociedad, ya que juegan un papel crucial en la promoción de la salud y el bienestar. Su conocimiento, experiencia y nutrición nos ayudan a entender cómo podemos mantener una dieta equilibrada y saludable. Además, es increíble cómo pueden ayudar a prevenir y tratar enfermedades relacionadas con la nutrición, como la obesidad, la diabetes, además su capacidad para crear planes de alimentación personalizados. Es impresionante. Esto nos permite tener una guía clara y efectiva para mejorar nuestra salud. Los nutriólogos también son importantes porque educan a la población sobre la importancia de la nutrición y cómo mantener una dieta saludable. Su trabajo en equipo con otros profesionales de la salud es fundamental para proporcionar una atención integral a los pacientes. Los nutriólogos son esenciales para nuestra salud y bienestar. Su trabajo es inevaluable. La dedicación y pasión por la nutrición los benefician a todos. Hay que reconocer su importancia en la sociedad. Los nutriólogos se enfocan en la salud, la cual hacen una gran diferencia a las personas. Su trabajo es fundamental para todos, ya que nos mantienen a tener una vida saludable y feliz. Ahora que conoces un poco acerca del nutriólogo y datos acerca de la importancia, ¿qué piensas acerca del Día del Nutriólogo? No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. CLUM, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos CLUM. Milioshukean setik viniketik akotolik icho espatovila bontonik. Les saluda Gabriela López, estamos en la sección CLUM, conociendo a lo largo de este programa algunas de las efemérides que corresponden a este mes y algunas de esta semana. Y bueno, se ha hecho énfasis también en la parte del medio ambiente. Es importante cuidar nuestro medio ambiente, nuestra casa en común, la casa de todos, de todas, de todes. Y cerramos esta sección CLUM con dos interpretaciones musicales del grupo de rock tzotzil Jibel, donde nos hacen referencia justamente a través de la música de la importancia del medio ambiente, de la naturaleza y por supuesto de la madre tierra. Que disfruten estas dos canciones. Thank you. Colabalik Akotolik, muchísimas gracias por haber sintonizado Los Colores de la Voz. Gracias al equipo de producción de este programa, gracias al equipo de la XCRA Radio 1, la XECOPA, La Voz de los Vientos en Copainalá, Xauipac Radio Comunitaria en San Fernando. Se despide de ustedes Gabriela López. Le agradezco a los estudiantes, a las estudiantes de cuarto semestre por los trabajos realizados que forman parte también de su formación profesional. Nos escuchamos la siguiente emisión. Cuídense mucho. Esto fue Los Colores de la Voz. Te esperamos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook @ Los Colores de la Voz o visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los Colores de la Voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. En coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.